Señor doctor, necesito ayuda. Noto que todos los que están alrededor de mí la vida se la suda, porque yo no creo en Dios ni en Buda. Creo en el karma y otro fin de más de drogas, la dejé en una cama desnuda. Loco de atar estoy, pensando tanto en estas cosas, ya no sé quién soy ni a dónde voy. Doy tragos a otro vaso de ron y quemo casas de políticos con un bidón y un clipper en Babilón. A ver, chaval, mira mi título, soy un profesional. ¿Cuántas veces te ha saltado el tratamiento semanal? Así vas mal, bebidas, drogas, guarras y tal. A este paso dormirás eternamente en cualquier hospital. Eres mi paciente y obligarte no vale la pena. Llevo años contigo y aún no he descifrado tu problema. ¿Qué te quema? Dime qué coño es lo que sucede. Cada vez estás más pálido y tu vista ni se mueve. Deme más medicamento y le cuento lo que siento. Más que nada el rap es la razón por la que estoy contento. Subrayo las palabras, las conecto. Oigo voces en mi sien, mata políticos y quema los conventos. En este centro sigo atado de una silla. Encima la enfermera si rapeo solo chilla. Jodida pardilla, me tiene castigado. Aquí me mantiene a raya con bocatas de pastillas. En este centro no me tratan como a ustedes. A falta de cuadernos pues escribo en las paredes. Llevo 10 faltas leves, me quieren hasta aislar. Soy mala influencia para hombres y mujeres. ¿Qué estás pasando? Mira tu cara, pareces gótico. Me estás volviendo loco y no sé darte mi diagnóstico. Necesito tiempo, quiero que esto no se tuerza, enfermeras. Recuerda, y ahora dime lo que estás pensando. Se te ha ido la cabeza, Dani, me estoy agobiando. Concuerda, que no entiendo de qué estás hablando. Sé que dices la verdad y tu música me está afectando. Estaba yo cantando y me han tomado por un loco. Doctor, no sé qué pasa, pero el cuerpo no lo noto. Con su medicación noto que floto. No sé si te puedo curar. Estaba yo cantando y me han tomado por un loco. Doctor, no sé qué pasa, pero el cuerpo no lo noto. Con su medicación noto que floto. Tendremos que volver a empezar. Loco, dicen loco que tienes mucho toque, pero dices la verdad. Esos perros quieren enterrarte solo por pensar. Te prometo que te ayudaré, más tienes que jurar. Callatitis esperándonos y música rap. Mírame, tu mirada está perdida. No dejes que sospechen, buscaremos la salida. Vigila y ya hablaremos cuando vuelva, enfermeras. Hazte loco, no hay quien lo detenga. Me han aislado del resto de presos. Entiéndame que si me escapo de este sitio es por fumar y todo eso. Llevo tiempo ya sin ver la luz. Me siento espeso, no me dejan hacer música y me hierven los sesos. Ayúdenme, consígame las llaves de la entrada. Tengo un plan para escapar sin que nadie sospeche nada. Mi música vetada debe conocer el mundo. Y no puedo salir de esta puta celda aislada. Se me ha dado droga que yo nunca receté. Setas podridas, morfina y creo que hasta LSD. Tú puedes cambiar las cosas y ahora lo sé. Pero aquí no es fácil escapar, lo puedes comprobar y ver. Tengo un plan macabro junto a Seta y Aymar, que son dos presos más que junto a mí se quieren escapar. Apagarán la alarma, encima vamos a grabar un disco fuera para que todos conozcan la verdad. Esta noche cuando el sol se vaya, dejaré de tener alucinaciones que me rayan. Estaremos al otro puto lado de la valla, descorchando champán y bebiendo en la playa de Endaya. Me apunto, mañana medianoche vamos juntos. Sujet la marihuana, no olvidaros de ese asunto. En punto, y sigilosos como linces, y pronto verá el mundo la maceta 2015. Tengo la libertad en la punta de los dedos. Busquemos un refugio, un concierto, un buen pedo. Estoy haciendo todo lo que puedo. Infecto la ciudad y que sepáis que no tenemos ningún miedo. Estaba yo cantando y me han tomado por un loco. Doctor, no sé qué pasa, pero el cuerpo no lo noto. Con su medicación noto que floto. Tenemos que volver a empezar. Estaba yo cantando y me han tomado por un loco. Doctor, no sé qué pasa, pero el cuerpo no lo noto. Con su medicación noto que floto. No sé si te puedo curar. Loco, loco. Ay, amor de hombre, que estás haciéndome llorar una vez más. Sombra lunar, que me hiela la piel al pasar, que se enreda en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo.